Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero, el espacio en que la humanidad es libre. Buenas tardes, estimado Radio Escucha. Le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa dominical Frontera Cero. Espero que esté teniendo una muy linda tarde de domingo. Y bueno, le comento que el día de hoy tenemos en el estudio a un invitado muy especial. Él es don Constantino Pérez. ¿Cómo está, don Constantino? Bien, señorita, buenas tardes. Le comento que el maestro Constantino es profesor normalista egresado de la Escuela Normal Rural Basilio Vadillo de Zaragoza, Puebla. Nació en Ayoquesco, Oaxaca, el 12 de junio de 1940. Fue profesor de grupo y director en educación primaria en el Distrito Federal. Estudió la especialidad de lengua y literatura españolas en la Escuela Normal Superior de México. Además fue profesor de español en el nivel de secundaria, así como subdirector, director y jefe de enseñanza en la delegación de Iztapalapa en el Distrito Federal. Pero don Constantino no solamente ha sido profesor, no solamente ha contribuido con la formación de miles de pequeños en la Ciudad de México y en áreas de su natal Oaxaca o de Puebla, sino que don Constantino es además un maestro poeta. Me gustaría que nos platicara, don Constantino, ¿cómo fue que usted se adentró en este mundo del arte, ¿no? En este mundo de la poesía como expresión del sentir humano? ¿Qué fue lo que lo llevó a recorrer este camino desde la docencia como profesor rural hasta la poesía? Bueno, a mí me gustó mucho el magisterio porque cuando yo supe que los maestros enseñaban a leer, a escribir, y yo era de un pueblo muy pequeño, a mí me quedé muy sorprendido de los maestros. Y cuando crecí y tuve la oportunidad de poderme inscribir en la Normal de Zaragoza, Puebla, pues entonces ya con esa idea me gustó mucho estudiar para maestro. Cuando yo ya era profesor, voy a dedicarme completamente a la enseñanza de los niños, como le comentaba. Yo trabajé en escuelas unitarias en la Sierra Sur de Puebla, donde se caminaba 2 días para llegar. ¿Sí? Después ya me cambié y con el tiempo llegué a la Ciudad de México y estudié la Normal Superior en Fresno. Y ya me dedico de lleno al magisterio porque a mí siempre me nació de corazón ser profesor. Y cuando ya entonces por eso yo estuve muchos años frente a grupo. Ya como directivo y supervisor, pues la verdad que fue muy poco tiempo, porque a mí lo que me interesaba y me gustaba era estar frente a los grupos. Luego, pues ya llega la época en que uno se tiene que jubilar, y entonces, pues ¿qué voy a hacer? El motivo de que me dedico a la poesía, pues es que yo y mis compañeros, con quienes estudié en la Normal en Zaragoza, Puebla, nos reunimos actualmente. Sí. Y entonces hablamos de las vivencias que tuvimos en Zaragoza cuando estudiábamos, cuando allá estábamos internados, y con las experiencias de nuestros trabajos en la provincia. Y entonces de estas reuniones me nació por escribir algo sobre educación, sobre sobre el magisterio, incluyendo de la normal, de las escuelas, de la enseñanza a los niños, ¿no? Es de ahí más o menos nace la idea de escribir lo que a mí me nacía o me nace de lo que es ser docente o ser profesor y estar frente a los grupos y pues cooperar para que los alumnos estudien y aprendan. Don Constantino, estamos en ese momento ante un caso muy interesante, ¿no? Porque por un lado, usted es un profesor formado en la Escuela Normal de Zaragoza, Puebla. Por otro lado, usted se mueve al Distrito Federal cambia de ámbito de trabajo, vamos a decir, ¿no? Y, por otro lado, decide dedicarse ya no solo a la enseñanza, sino también a la poesía. Este tema viene muy a colación justo en este momento histórico, en este momento por el cual está pasando la sociedad mexicana, en el cual el proyecto educativo de los profesores normalistas se ve tan perseguido, tan cuestionado, tan reprimido, ¿no? A mí me gustaría saber, me gustaría que nos platicaran, ¿no? ¿Cómo era el proyecto educativo de la escuela en la que usted estudió, cuando usted se formó para ser maestro? Cuando yo me formé para ser profesor, el proyecto era que los estudiantes, los alumnos, nos preparáramos para ser maestros en donde el país los necesitara, uh-huh, donde la niñez nos esperara, en, ¿sí?, los pueblos alejados, incomunicados, que caminábamos horas, días para llegar a la escuela unitaria, uh-huh, y ese era el enfoque. Esa era la idea de cooperar con la cultura, con la educación del país. Y yo lo siento todavía en mi corazón y lo siento también en los corazones de mis compañeros que estudiamos en la Normal de Zaragoza, Puebla, ¿sí?, porque ellos todavía lo manifiestan en cuando nos reunimos. Uh-huh. Y de ahí me nace y me enriquece más la idea de que sí, los normalistas somos personas que cooperamos mucho para la educación en nuestro país. Don Constantino, ¿podría recitarnos algo de lo que ha escrito con respecto a esta labor del maestro normalista? ¿Cómo no? Por ejemplo, el poema que dice al magisterio, en la primera estrofa dice: con tu poder y tu fuerza y tu noble vocación, habrá siempre educación que nos llene de grandeza. Eso es lo que yo siento, que el magisterio influye, ¿no?, con su participación para educar a nuestra niñez, a nuestra juventud, a nuestra sociedad mexicana. Don Constantino, sabemos que la persecución de los profesores normalistas no es un tema nuevo. Sabemos que desde por lo menos hace unos 50 años ya el proyecto educativo de los profesores normalistas era cuestionado por el Estado y por otras fuerzas fácticas de la sociedad. ¿Cómo vivió estos años de formación en la escuela rural, ¿no? ¿Le tocó alguna vez alguna suerte de represión? ¿Le tocó alguna vez el estar trabajando con sus compañeros y que de repente cayeran las fuerzas de seguridad pública y les impidieran realizar alguna actividad? Bueno, el magisterio mexicano siempre tiene muchas necesidades. Uh-huh, uh-huh. Tal vez nosotros sabemos inclusive que su sueldo es muy, sí, mínimo, ¿sí? Y no es, y entonces el magisterio siente la necesidad pues de luchar y de expresarse y de pedir pues que se le mejore el aspecto económico. Claro. Y entonces se sale a, pues ahora sí que, a luchar para obtener algún beneficio, uh-huh, ¿no? En las prestaciones, en el sueldo, y yo pienso que esto, pues no se debe de reprimir. Claro. Yo pienso que esto, las autoridades deben de ponernos atención, le debe de poner atención a los maestros, porque su razón tienen, ¿no? Algunas personas, como dice, a veces lo critican al magisterio, pero tal vez no conocen la verdadera esencia o la verdadera labor que los maestros realizan y dónde lo realizan y cómo lo realizan. Porque algunos tal vez hablan de un magisterio o de un alumnado, uh-huh, de la Ciudad de México, sí, o de las grandes ciudades. Pero ¿qué, uh-huh, tanto conocen de los maestros que trabajan en las sierras? Claro. En los lugares muy alejados, incomunicados, donde inclusive no se puede ni siquiera viajar en un caballo, sino, uh-huh, a pie 2-3 días para llegar a la escuela unitaria. Entonces son muchas las necesidades de los maestros. Y yo pienso que la represión no debe de existir. Porque como usted dice, hay a veces las experiencias son que en una ocasión nos íbamos a manifestar y resulta que en Puente de Alvarado, uh-huh, ahí cerca de la Normal Superior, pues hubo una represión, claro, en el 72, uh-huh, con los llamados halcones, sí, que pues anduvieron pues reprimiendo a los maestros o a los que estábamos allí solicitando alguna ayuda o alguna mejora laboral. Así claro. Es. Don Constantino, ¿podría recitarnos un poco de tal vez un fragmento, por ejemplo, de su poesía Ser Docente? ¿No? ¿Cómo no? Pues, yo lo que siento que el maestro debe de caminar sobre seguro. ¿Sí? Sí. Dice, caminar sobre seguro caminar sobre seguro y mirando hacia adelante, apoyando al estudiante en el mágico futuro. Y destaque tu experiencia y tu saber progresista como gran protagonista de la cultura y la ciencia. Don Constantino, ¿nos podría hablar de cómo es esta, digamos, esta idea, ¿no?, de lo que ha tenido históricamente el magisterio sobre el progreso? Es decir, ¿qué ustedes buscaban generar en sus alumnos? Bueno, yo creo que lo que se busca en los alumnos es que aprendan. Uh-huh. Yo creo que aprender es educarse, es abrirse, ¿cómo podría yo decirle? Pues conocer mejor cómo se tiene uno que desenvolver en la vida. Uh-huh. Cómo guiarse en la sociedad o en el futuro, en el tiempo, con todos los cambios sociales que hay, con todos los cambios de la tecnología. Uh-huh. El maestro debe de apoyar al alumno para que también el alumno se vaya acercando a las fuentes tecnológicas que son muy actualizadas, muy modernas, uh-huh, así también como la ciencia, ¿no?, los descubrimientos constantes que se llevan a cabo. Entonces el maestro es muy importante porque es quien acerca al estudiante a los medios de información. Okay. Don Constantino, vamos a hacer una breve pausa. Yo invito a nuestros radioescuchas a que continúen con nosotros. Estamos hablando con don Constantino Pérez Velasco, un maestro normalista y poeta. No se vaya, regresamos. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. La discapacidad se puede transformar en capacidad. El desempleo se puede convertir en empleo. La desigualdad se puede volver igualdad. Cambia el significado de la discapacidad. Ahora, si empleas a personas con discapacidad, tienes beneficios especiales. Y si eres persona con discapacidad, puedes encontrar empleo formal. Ingresa a capacidadesdeempleo.sdps.gob.mx. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de la República. Los sonidos dejan huella en tu memoria, en tu imaginación, en tu historia de vida. Esto que escuchas es una tarde compartida con la familia. Onan Bonsame Tocoypa. Es inclusión. Es el lugar donde surgen nuevos proyectos. Esto que escuchas. Está escuchando Radio México Internacional. Es el sonido que rebasa fronteras. Esto que escuchas. Es el Instituto Mexicano de la Radio. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. La radio ha sido siempre un medio cercano y eficaz. Hoy está lista para ofrecerte mucho más. Radio Ciudadana en alta definición. El mismo contenido y programación que conoces con una calidad superior. ¿Qué tienes que hacer? Solo necesitas contar con un radio que reciba señales HD para poder disfrutar de manera gratuita de audio en calidad digital. Una señal sin interferencia. Información adicional sobre música y programas en la pantalla de tu radio. Sintoniza el 107.9 y elige el canal HD2. Radio Ciudadana. Todas las versiones en alta definición. Thank you. Síguenos en Facebook y Twitter. Frontera Cero. Ya te he dicho que no vayas. Ya te he dicho que no vayas a traer agua al pozo hondo, a traer agua al pozo hondo. Porque allá andan los muchachos, porque allá andan los muchachos, te pueden brincar al chongo. Ya te he dicho que no vayas a traer agua al pozo hondo. ¿Dónde están los lazos? Negra, ¿dónde están los lazos con que mi amor se amarró? Con que mi amor se amarró. Negra, ¿dónde están los lazos? Aunque me costara un paso, aunque me costara un paso, pero se me concedió. Negra, ¿dónde están los lazos con que mi amor se amarró? Soy joven adolescente y requiero educación, solicito comprensión del espíritu docente. Ser persona con lealtad, tolerante y reflexivo, ser humilde, ser activo, con respeto y dignidad. Don Constantino, ¿qué siente usted al escribir para sus alumnos? Porque este poema fue dedicado a sus alumnos, ¿cierto? Claro que sí. Sí, pues yo siento que los alumnos... pues necesitan del apoyo del docente. Uh-huh. Necesitan la guía. Necesitan pues ahora sí que una persona que los inclusive que les tenga paciencia, que les tenga tolerancia. Los niños como jóvenes son dinamita, sí, son energía, mucho movimiento, y entonces el maestro pues debe de estar muy consciente, debe ser muy especial. Debe de ser muy atento para saber convivir y compartir con los alumnos. Don Constantino, me gustaría que nos diera una lectura, que nos hablara sobre la impresión que usted tiene sobre los problemas que siguen teniendo sus compañeros estudiantes de escuelas normales, rurales, porque supongo que algunas de las vivencias que tuvo usted se siguen padeciendo. ¿Qué piensa usted de eso? Pues mire, los problemas que los estudiantes tenemos o teníamos, y yo creo que siguen teniendo los compañeros, es que la verdad, empezaremos la alimentación. Uh-huh. Es de verdad muy, pues no muy completa, ¿no? Es muy pobre la alimentación. Uh-huh. Y es lo que yo creo que más es lo que piden los compañeros, que se les mejore la alimentación. Uh-huh. Los maestros, pues la verdad, los maestros que yo tuve, que en Zaragoza estuvieron, fueron excelentes maestros. Nunca creo tuvimos problemas con los maestros, pero sí teníamos problemas principalmente con el aspecto de alimentación, con el aspecto también de mejora de la escuela, porque a veces, bueno, en las normales rurales, sí teníamos las parcelas. Sí. Teníamos parcelas, teníamos huertos, teníamos inclusive, ¿cómo se puede decir así? Los animalitos, los cochinitos, los marranitos, las granjas. Uh-huh. Y entonces teníamos que limpiarlos, cuidarlos, y se necesitaba escobas, cubetas, y hasta eso se tiene que estar pidiendo. Sí. Y para limpiar los huertos, podar los arbolitos, pues también ahí las coas, las palas, las barretas, los picos, y todo eso se pide. Y yo creo que si esto se pide es justo, pero a veces no sé si las autoridades, yo pienso que sí, conocen y saben, pero ¿por qué no apoyan con esto material muy necesario y que tienen los estudiantes que salir a pedirlo? Uh-huh. Y luego, pues claro, con la energía del estudiante, con su juventud, pues a lo mejor, pues se les hace fácil decir... Pues no nos hacen caso, pues vamos a hacer esto. Claro. A las autoridades, a lo mejor esta actividad que ellos hacen se les hace un poco agresiva y entonces pues van a la represión. Y yo creo que eso no es justo. Yo creo uh-huh. que se debe de tolerar o de comprender y de apoyar al estudiante. Porque el estudiante, pues, ¿qué puede pedir? Más que algo que él necesita, por que supuesto. Le pueda servir. Y entonces, pues yo pienso que las autoridades deben de ser más humanistas, más comprensivos y que los apoyen más. Don Constantino, sabemos que estamos pasando por un momento profundamente delicado. Los ciudadanos mexicanos estamos situados en un escenario de extrema violencia y de brutalidad en los mecanismos de represión, ¿no? Principalmente a los estudiantes, pero también a los estudiantes de normales, rurales, y por supuesto se reprime cualquier tipo de protesta social, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, del caso de los compañeros normalistas de la escuela Ayotzinapa, que por cierto ayer se cumplieron 2 meses de su desaparición forzada. Don Constantino, me gustaría que nos pudiera recitar algo para estos compañeros, ¿no? O algo que tenga que ver con este momento tan delicado por el que estamos pasando, ¿no? Que pone en juego, por supuesto, digamos, el futuro de este sector estudiantil, ¿no? El de los profesores, estudiantes de escuelas normales, normalistas, y también de la sociedad civil mexicana en su totalidad, ¿no? Que denuncia estos atropellos a sus derechos individuales, garantías individuales. Pues sí, miren, es muy difícil el momento en que se está atravesando con los compañeros estudiantes de las normales, porque no es la primera vez, inclusive, de que sucede esto. Claro. En 1969 uh-huh. o 69-70 desaparecen las normales rurales que formaban una federación. Uh-huh. Eran 32 normales, si no mal recuerdo. Sí. Y en 1 o 2 años desaparecieron la mitad. Sí. Y entró el ejército. Amenazaron a los compañeros, uh-huh. algunos fueron hechos presos, perseguidos, uh-huh. y yo pienso que por algo no muy justo, porque los compañeros no piden algo muy fuera de lo necesario. Sí. Siempre lo que piden son cosas muy pequeñas o cosas muy necesarias para cubrir sus necesidades. Uh-huh. ¿Sí? Entonces yo pienso que las autoridades deben de ser menos agresivas en este caso y ser más comprensivas y apoyar a los estudiantes. Y yo pienso que, mire, los estudiantes cuando ya egresan y se convierten en maestros, la verdad que ellos recorren el país y yo creo que han dado buenos resultados los maestros normalistas. Han dado buenos resultados, hemos avanzado con todas las necesidades, con todos los sacrificios, pero el magisterio ha estado presente, está presente y siempre apoyando y siempre realizando su trabajo con lo mejor que él puede. Don Constantino, ¿podría recitarnos un poco de su poesía? Ah. Sobre todo esta que tiene que ver, pues, con esta vocación que se tiene de trabajar con las juventudes mexicanas. Claro, mire. Por ejemplo, yo escribí, educar es dejar huella, uh-huh. es construir el futuro, es entregar lo más puro, es una actitud muy bella. Ya ve, aquí en el poema, en esta estrofa, yo siento, y así ha sido y así es, el maestro entrega lo mejor que tiene. Uh-huh. Y yo le tengo mucha fe y mucha confianza a los maestros egresados de las escuelas normales, porque cumplen con su vocación, con su actitud, con su compromiso que tienen para la educación en nuestra sociedad. La siguiente estrofa dice, es vivir y compartir lo pasado, lo presente, con futuro contundente del grandioso porvenir. Es caminar y pensar, es una luz sin frontera, una misión verdadera que se debe respetar. Es abrir camino y puerta y brindar luz al sendero. Es apoyar al viajero para mantenerse alerta. Es labrar prosperidad y lograr satisfacciones. Es alegrar corazones. Es brindar felicidad. Felicidad con poder, con cariño y alegría. Es fulgor. Con amor, con armonía, que nos conduzca a crecer. Es la fe de convivir, es compartir y enseñar, es dar luz, es orientar, es amar, es construir, construir hacia adelante, con luz y prosperidad, con amor y con bondad, y con mente fulgurante. Muchas gracias, don Constantino. Me gustaría que, ya sea la recta final de nuestro programa, pudiera dar algún mensaje de apoyo a sus actuales compañeros normalistas o con sus colegas, ¿no? A mis colegas y a los estudiantes. Y a los estudiantes también, ¿no? Que están aquí luchando. Yo creo que siempre tendrán nuestro apoyo. Siempre los maestros, como docentes ya, pues sabemos y que somos originarios de las normales rurales, cómo se vive en una escuela, cómo se estudia, y siempre les brindaremos todo nuestro apoyo. Y a los docentes también que están en servicio, a los maestros que están en servicio y que luchan por una mejoría, con todo gusto, yo creo con toda nuestra fuerza y con todo nuestro poder, en todo lo que podamos los tenemos que apoyar. Porque ahora sí que los maestros realizan una actividad muy noble. Sí. Una actividad muy noble y deben de tener todo nuestro respaldo y todo nuestro apoyo. Don Constantino, muchas gracias. Ha sido un enorme placer escucharlo recitar y ha sido un honor el que nos acompañe, ¿no? El tener aquí a un profesor ruralista y el escuchar de primera mano el testimonio acerca de cómo es este proceso de formación y de y dirigidos por cuáles afanes y con qué principios, es una maravilla. Muchas gracias, don Constantino. Yo espero que regrese en futuras emisiones a seguir recitando con nosotros, compartiendo su poesía. Claro que sí, señorita. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a usted que nos haya dado la oportunidad. No, al contrario. Expresarnos. No, al contrario, el micrófono está abierto para cuando usted guste, don Constantino. Y bueno, le doy las gracias a nuestra producción, a Ricardo Alan, a nuestros operadores. Yo le invito a que nos sintonice como siempre cada domingo a las 2:30 por el 660 de AM Radio Ciudadana. Yo soy Carolina Rosas, que tenga muy linda tarde. Chao. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero.